Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Medios, hoy jueves 24 de mayo del 2018, los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Pues hoy tenemos el gusto de que el 24 de mayo cumple 77 años el maestro Bob Dylan, el Premio Nobel de Literatura, y pues nos deleitamos con esta rola, Carretera 61. Yo quiero decir que en el guión dice, hoy Bob Dylan cumple 77 años y sigue tan jovencito. Así es. Antes de entrar al aire me platicaba Gilberto que Bob Dylan le gustaba andar en motocicleta, de ahí esta canción Carretera 61, y que un día se cayó y estuvo, pues se lastimó mucho, y fíjate, por culpa de ese accidente no fue a Woodstock, fue el gran ausente de ese aquelarre del rock and roll que escandalizó en su época a la gente decente. Y que se ha convertido en una leyenda hasta el día de hoy. Pues Valero, así con Bob Dylan, damos la bienvenida esta noche a Intermedios en una Ciudad de México calurosa, en un verano. Verano ardiente. Pues ya entró el verano, todavía no. Seguimos en una primavera ardiente y electoral. Y bueno, pues no hay otro tema en la semana y que tenga que ver con la cobertura de medios que tuvo y los efectos políticos que tuvo el debate del domingo pasado allá en Tijuana entre los candidatos a la presidencia. ¿Qué te pareció? Pues a mí la mera verdad, me divirtió a ratos, pero me pareció un debate un poco raro con esta imitación de los talk shows de Estados Unidos. Me recordó aquel debate entre Hillary Clinton y Donald Trump en el que los candidatos se podían mover. Pero realmente, Tania, hay que reconocer que fuera de los momentos de confrontación, que fueron muy divertidos, pues no hubo propuestas, no hubo por parte del auditorio, y yo al menos no recuerdo nada que pudiera repetir respecto a sus propuestas en torno a la migración, por ejemplo, y al terrible problema para muchísimos millones de mexicanos, millones de centroamericanos, que son víctimas de la represión por querer pasar a los Estados Unidos en busca de trabajo. Pues creo que tienes en parte razón, y que algunos de los temas no fueron tratados con la profundidad que requieren. Creo que efectivamente la dinámica pues tampoco ayudó en mucho a una lógica como de más profundidad o de mayor contraste entre las propuestas, y lo convirtió en otra cosa, que también es verdad que los debates políticos y que las presentaciones públicas de los candidatos a veces se desvían más hacia grandes hechos mediáticos, que creo que fue finalmente lo que sucedió en este momento. Pero mira, varias cosas. Primero, el elemento del público que estuvo ahí presente, que parecía que iba a ser algo novedoso, dejó de serlo porque ese público pues iba a leer preguntas que ya estaban previamente preestablecidas y luego hasta las leían mal. Y además, y no había pues una relación realmente de interacción entre esos elegidos o rifados y los candidatos, con todo en que los veían frente a frente. Hablemos un minuto de los moderadores. Pues chafones, ¿no? Algunos, sobre todo la mujer, esta Yuriria, muy protagónica, ¿no? Muy protagónica, muy gritona. Creo que hay este deseo, incluso en el formato y en la presentación, de usar la manera en que funciona las presentaciones y los debates norteamericanos en Estados Unidos, ¿no? Hay como mucha intención de imitar un formato. Ahora bien, primera cosa, generalmente en Estados Unidos hay dos candidatos, ¿no? Máximo, ya cuando la cosa se pone muy complicada, en algunos momentos de la historia ha habido tres, pero en realidad siempre estamos hablando de dos candidatos, con lo cual ya estás como López Dóriga, que quieres eliminar al Bronco. No, yo no quiero eliminar al Bronco, ni no quiero eliminar, bueno, no sé, pero a lo que voy es, el formato, ese tipo de formatos es más ágil cuando tienes menos gente. Cuando todo se vuelve una cosa de turnos, tiempos, 4 minutos tú, 1 minuto y medio, luego te vuelve a tocar en 3 minutos, luego ya se te acabó el tiempo y no puedes contestar, se vuelve realmente un poco tortuoso. Creo que la idea del público allí presente sirvió como de adorno y no era jugó realmente una escenografía, exacto, ciudadana. No jugó un papel activo, no había, aunque te diré que las preguntas no fueron malas, creo que las preguntas estuvieron muy bien formuladas, no estuvieron malintencionadas, fueron como muy claras. En realidad no hubo una lógica de interacción, simplemente construyeron las preguntas de este tipo. Y quienes querían tener esta especie de protagonismo, pues eran los moderadores, que en el caso ya de no hacer la pregunta, pues se dedicaban a plantear como sus agudas reflexiones, lo cual también hizo que fue cansado. Porque muchas veces los candidatos no contestaban a lo que le estaban preguntando, y en esta situación cayó muchas veces López Obrador, algunas también el señor Anaya. Te voy a leer un texto que escribe Carlos Acosta Córdoba en la revista Proceso al día siguiente del debate, que él titula lo suyo no es el debate, refiriéndose a López Obrador. Leo textual. Más allá de los cotilleos que provocó con algunas gracejadas, esconder la cartera cuando Ricardo Anaya se le acercó, llamarle Riquín, Canallín, entre otras, quedó claro que para Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, lo suyo no es el debate, ni la exposición y el contraste de las ideas y propuestas. Mira, yo con la parte de abajo estoy de acuerdo, pero no creo que sea un problema de que no se le den a López Obrador los debates. Yo creo que López Obrador, ni en el primer debate ni en este, iba preparado para debatir. No tenía un gran conocimiento de las preguntas que le hacían, porque no le preocupó demasiado. Sin embargo, no estoy de acuerdo con Carlos Acosta Córdoba en que, más allá de algunas gracejadas o gestos, no haya López Obrador. Pues creo que ahí se equivoca, porque fueron esas gracejadas y gestos lo más memorable del debate. Y en esas gracejadas y en esos gestos, pues creo que, sin poder decir que López Obrador ganó el debate, al menos se pudo defender bien, ahora sí de una manera activa, de los ataques de sus oponentes, principalmente el candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya. Creo que lo que entendió muy bien López Obrador, y no sé si lo, o sea, digamos, es un gran comunicador político en ocasiones, construye frases. Ahora, generalmente esas cosas le han salido siempre muy bien en los mítines, en algunos videos, en los eslogans que construyen. Es decir, a lo largo de su trayectoria política ha tenido como estas luces o como esta capacidad de en una frase, en un construir eso. En algunos casos le ha salido muy bien, en otras cosas primero le salieron bien y después se le vinieron en contra. Acuérdate del cállate chachelaca, que al principio daba muchísima risa y después fue usado como un mecanismo. Bueno, porque en esa época las redes sociales contaban poco y los medios de comunicación. Claro, pero no importa. Le voltearon la tortilla. Es decir, claro, le voltearon y no hubo una capacidad de respuesta. Es decir, eso pasó y eso pasa con cualquier efecto mediático. Que por cierto, hoy a mí me darían, hoy a mí me darían ganas de decirle al expresidente Vicente Fox, ¿otra vez? Cállate, chachalaca. Dice unas barbaridades que ya incluso me preocupa que esté su salud bien mental. De sus facultades mentales. Pero no hablemos de eso porque, no, porque por bueno, ahí hay quien quisiera enfermar al otro, allá sabes quién. Bueno, pero el tema es, ¿de qué se trata entonces el debate? ¿No? Se trata de fijar agenda, se trata de defenderse, se trata de construir una imagen, es decir, ¿qué comunicas en tan poco tiempo? Y si realmente a lo largo de 2 horas se escucha una conversación fluida y un debate de ideas y propuestas. En realidad, ojalá algún día lleguemos a estar en ese lugar, pero claramente no estamos ahí, no estamos en una discusión de profundas. El primer debate fue una sistemática ataque y golpeteo al candidato puntero, lo cual es esperable y se entiende. Sin respuesta por parte del candidato puntero. Sin respuesta del candidato puntero. Y en este caso, ¿qué se jugaba? Y me parece que también tiene que ver con una estrategia de campaña muy clara. Es decir, estamos en la mitad de la campaña. Es decir, ese debate significó el principio del fin, es decir, la cuenta hacia el último mes de campaña, queda un debate más, pero en realidad se empiezan a cerrar las cosas. ¿Qué hay que resolver? Hay que resolver, me imagino que además así fue pensado, cómo mantener una ventaja y cómo evitar que el que te está desafiando vuelva a construir en el debate la idea de que eres alcanzable, de que es un candidato eficiente. Claramente hubo la decisión política de decir no vamos a no contestar porque es necesario para Anaya. Es decir, creo que ahí hay una decisión estratégica. Por eso, esta cosa del debate no se preparó. Yo no sé si no se preparó claramente en fichas técnicas, en un discurso más sofisticado para Andrés Manuel, que no lo tuvo, por supuesto no lo tuvo, y fue bastante simple en las respuestas, digamos, de política exterior, de política de migración. Pero lo que sí hubo una decisión política de para qué servía ese debate. Y creo que fue muy estratégico en la manera en que lo hizo. Y fue un debate muy profundo, no, fue un golpe mediático. Un golpe mediático que es lo único que se va a recordar de ese debate. En eso estamos de acuerdo. El momento más recordable fue cuando Ricardo Anaya se aproximó amenazador o amenazante y López Obrador hizo gesto de proteger su cartera. Ese gesto de López Obrador y la sonrisa congelada de Anaya es, para mí, lo más memorable del debate del domingo allá en Tijuana. Otro momento también importante fue cuando López Obrador le mostró la portada de la revista Proceso que anda circulando con los turbios negocios de los Anaya. Y ahí perdió toda la posibilidad Anaya de reponerse porque cometió un error gravísimo. Mostrar a su vez dos portadas de la revista Proceso, una en la que se hacía alusión a los ricos de López Obrador, es decir, refiriéndose a las personas, algunas muy cuestionables, que se han acercado y forman parte del movimiento que encabeza López Obrador. Y la otra revista se refería, la portada, al pacto de impunidad, la corrupción en Cedesol y Sedatu, y salía la fotografía de quienes son, pues, los más responsables de esto que se ha dado en llamar la estafa maestra, Antonio Meade y Rosario Robles. Pero recortó, fíjate, esto es una barbaridad, mutiló la revista porque en ese mismo ejemplar, en el cintillo, venía una llamada a una nota que se llama "El Frente de Anaya también recluta fichas negras". También tiene sus arrocitos, también tiene sus piedritas en el arroz, o sus prietitos, como dicen por ahí. Y ahí todo el ensayo, porque sí se veía que, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera fue al ensayo previo, sí se veía que Anaya y Meade habían practicado como muy, sí, como estudiantes, un examen de oratoria, cómo moverse, etcétera, etcétera. Y pues ahí todo el ensayo del señor Anaya se vino para abajo. Yo, ¿sabes? Creo que fue importante, y o sea, hubo dos momentos de enseñar, de poner el tema, es decir, el tema de la revista Proceso señalando esto, pero creo que lo que hizo incluso no eficiente ya la respuesta de Anaya, lo descolocó mucho, fue esta cosa de la cartera, ¿no? Y la lógica, y incluso te diré, la propia presencia disruptiva del Bronco diciendo "dense un abrazo". Sí, eso disruptivo que no es propio de un debate, que desvía hacia otro lado, y donde hay que decirlo, ni el candidato del PAN ni el candidato del PRI fueron capaces de ser lo suficientemente plásticos, flexibles, para poder reaccionar ante esas eventualidades. Hay que decir que ante a un Andrés Manuel López Obrador, que en el primer debate aparecía como plano, como sin capacidad de respuesta, en este se soltó en dos ocasiones y logró remediar eso. Eso no significa una eficiencia de una enorme profundidad en las propuestas. Colocó sus temas, puso su recurso, que es más o menos lo que siempre repite, pero asestó el golpe que necesitaría dar, que era desmontar la idea de Anaya como un competidor eficiente y colocarlo como un corrupto. Riquín Canallín. Estas tres palabras, pues, son lo más memorable de ese debate, que yo estoy convencido, no sé tú, no va a mover suficientemente las preferencias electorales. No creo que después de este debate, no han salido encuestas al respecto, haya cambios sustanciales. Quizás yo lo creo que sí, ¿eh? Lo que va a ser más interesante es ver cómo impacta en las encuestas la salida de Margarita. No, a mí fíjate que sí me parece que este debate va a tener un efecto. Si en el otro debate, donde el convencimiento público era "aquí hay un retador", y por otra parte estamos en condiciones de tener un candidato efectivo, con un muy buen discurso, hábil en sus respuestas, que fue la idea de que se trató de construir a Anaya, y aún así no subió lo suficiente y López Obrador no cayó lo suficiente para volverlo competitivo, creo que en un escenario como este va a ser mucho más difícil. Es decir, creo que Anaya no va a subir, y si pierde puntos, creo que sería catastrófico. Si no se mueve, es catastrófico. Y creo que incluso, y puede ser que exagere, pero a como se van colocando el debate público y como fue en el postdebate colocado el tema en las redes sociales, en el debate público del Canallín y de Ricky, creo que le va a costar muy caro a Anaya, muy muy caro. Entonces, por lo que se refiere al candidato del PRI, José Antonio Meade, yo sí quiero destacar que hay un cambio radical en el debate. Desaparece el candidato ciudadano, buena onda, honesto, decente, a pesar de andar con los peores, y aparece un Meade muy bravo. Y su bravura la deja ir con todo su peso sobre la candidata al Senado de la República por Morena, la señora Nestora Salgado, a la cual acusa él de secuestradora y asesina. Y deberíamos recordarle al señor Meade que, independientemente de las consideraciones, de acuerdo con el juez, la señora Salgado es inocente. No hay pruebas para poderle acusar ni de secuestro ni de intento de asesinato. Pero lo que sí hay que reconocerle a Meade, que por primera vez en la larguísima trayectoria de esta campaña, logró poner un tema en la agenda pública. Hoy es un debate el asunto de Meade y Nestora Salgado, que ya incluso señaló que lo va a demandar, porque esa acusación que le hizo en el debate le está costando no solo en términos de su integridad personal, sino incluso amenazas de muerte. Y es un tema muy delicado, Tania, porque expresa lo que se viene en cuanto a la guerra sucia por parte de los dos partidos que hoy van en el segundo y en el tercer lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. Estamos de regreso. Es hablar de Bob Dylan, escuchar a Bob Dylan es hablar de un cariño de muchos años. Incluso la rúbrica de Intermedios es una canción de Bob Dylan. Claro, la que Rolling Stone, aunque a nosotros nos gusta más la interpretación de los Rolling Stones, y esa es la que usamos como rúbrica de salida. Porque le hacemos un favor al compañero Jagger, que casi no tiene medios que difundan su música. No, no lo digas así, más bien agradecemos a los Rolling Stones que no nos hayan cobrado regalías. No, bueno, les damos sus créditos. Por utilizar su música, pero sirve para promoverlos. Para promoverlos. Porque lo necesitan mucho. Mucho. Les ayuda a sus cuentas. Bien, Tania. El Bronco. ¿Qué opinas del Bronco? Hay mucha gente que le gustó el Bronco. A mí se me hace divertido el Bronco, pero me provoca mucho miedo que haya gente que diga voy a votar por él porque es bueno para hacer chistes. Yo creo que es disruptivo, es decir, juega un papel No disruptivo. Es tonto, eso sí ya hemos descubierto. No, yo no coincido. A mí me parece un personaje lamentable en su ideología, en su machismo, en su conservadurismo. Es decir, sí representa como sí, que además el está nivel ahí, más bajo que está ahí de la después de haber hecho muchas trampas. Exacto. Para encontrar las No, firmas. me parece por eso un elemento disruptivo que, para decirlo muy mal, como que hacen que vulgariza aún más la política nacional y la propia lógica de la discusión pública. Es decir, un evento, un debate que pues ya con su presencia deja de ser un serio, ¿no? En términos de que es un candidato que no tiene ninguna capacidad de ganar. El momento estelar del bronco del señor Jaime Rodríguez en el debate es el momento en que le pide a López Obrador, después de que se habían dado con la cubeta López Obrador, Mid con Anaya, incluso en un momento Anaya con Mid también, el bronco que le pide a López Obrador el abrazo. Y yo creo que ahí reacciona muy bien López Obrador cuando se da el abrazo solo y después va y les da la mano. Sí, y está de acuerdo en que abrazos, no balazos. Yo creo que en ese momento los que se pusieron muy nerviosos fueron León Krause y Yuriria Sierra, que veían en el bronco a un claro competidor en términos de la moderación del evento y del papel que cumplía. No podrás negar que el bronco estuvo por encima de Yuriria y de el niño Krause. Pero bueno, esa es la parte anecdótica. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ver que no va a cambiar mucho, pues, lo que es hasta hoy las preferencias electorales a raíz de este debate. Pero platicando un poco sobre lo de Nestora Salgado, Tania, ¿por qué Mid recurrió a ese asunto para golpear a Andrés Manuel López Obrador? Esa era su intención. No sé qué tanto golpea a López Obrador, pero a la que sí golpea de una manera contundente es a esta luchadora social, ex policía comunitaria de Guerrero. Nestora Salgado, sí. Eso es de muy mal gusto, porque además, como candidato del partido oficial, en realidad es producto de una decisión o de una desatención de la seguridad en el estado de Guerrero. Bueno, primera instancia, el surgimiento de la violencia y, bueno, pues una estrategia creo que también fallida. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro. Bueno, no me escucha. Bueno, sí, lo escucho. ¿Ya me escuchas, Álvaro? Hola, Álvaro. Álvaro es el que no nos escucha a nosotros, sí lo escuchamos a él. Hola. ¡Álvaro! Hola, Álvaro, ¿nos oyes? Vamos a volver a marcar. Vamos a reponer la llamada porque nosotros sí lo escuchamos, pero él y bueno, no nosotros. Obviamente queremos hablar con Álvaro Delgado, usted se imaginará, además de que... Bueno. Ya está, ¿hola, ya está Álvaro? ¿Ya nos escuchas, bueno. Álvaro? Bueno. ¿Nos escuchas, Álvaro? Bueno. No nos escucha. Algo pasa. ¿Por qué no cuelgas y repetimos? Sí, mejor. Bueno, pero nosotros... Bueno, nosotros seguimos aquí en el aire y decía yo que es interesantísimo hablar con Álvaro Delgado, ojalá lo logremos, porque justamente es autor del reportaje que estuvo en el centro del debate del domingo pasado, un reportaje titulado Los turbios ingresos de Anaya. De los Anaya, refiriéndose a los ingresos de él y de su esposa. Tú recordarás que hace... Bueno. Ahora sí, Álvaro. Ya estamos. ¿Nos pues escuchas? No. Bueno, Álvaro. Bueno. ¿Ya nos escuchas, Álvaro? Bueno. No nos oye. ¿Qué pasa? Es que... No. No nos oye. Bueno, hay un problema ahí en la cabina. Cuando lo logren conectar, nos avisan, pero en serio. Álvaro Delgado, como tú decías, escribió este artículo referido a... Pues ya Anaya, a regañadientes, había confesado en el programa este de Milenio Televisión que ganaba 400,000 pesos al mes. Pero de acuerdo con este reportaje de Álvaro Delgado, pues no checa. Parece ser que los ingresos de la familia de Ricardo Anaya son todavía mayores. Y hay que decir que esos 400,000 ya resultaban fuera de toda curva de proporción en un país como México. Y eso no significa que no pueda haber gente que gane dinero, y por supuesto que la hay, pero en un país tan desigual como este llama la atención, y también, digamos, en función de una trayectoria profesional, pues que tampoco queda claro de dónde sale ese dinero, ni en una trayectoria necesariamente familiar. Es decir, hay una desatención en términos de la capacidad o el ritmo de vida y el dinero con el cual se tiene, y la trayectoria profesional de Ricardo Anaya. He ahí una de las discusiones de este debate, y que le ha salido muy caro en términos no solamente de esta presencia de Ricardo Anaya como alguien que la había construido un poco el PRI, como mentiroso, como hábil, como una caracterización personal en ese término, sino las sospechas. Primera sospecha número uno, que también había construido en buena medida el PRI con una investigación de desvío, de lavado de dinero y de desvío de dinero. Y ahora este otro elemento en términos de una enorme cantidad de dinero asociado a su familia y a su forma de vivir. Eso es un costo alto que le viene, digamos, a explotar en medio, justamente ya en medio de la campaña, y en un momento donde parecía que era el candidato que podía crecer. Creo que es un costo enorme, y la publicación de este artículo y de este reportaje pues ha sido muy costosa. Pues ese es un elemento, pero por el otro lado, yo creo, Tania, que tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade no han penetrado en el público, porque independientemente de sus atributos personales, pues arrastran tras de sí, sobre todo Meade, pues lo que significa ser el candidato del PRI, el candidato de Enrique Peña Nieto, y en el caso concreto de Anaya, pues también ser el PAN, que ya tuvo la oportunidad de gobernar este país en el año 2000 con Vicente Fox y en el año 2006 con Felipe Calderón. Y pues también yo creo que esto les está costando a ambos de manera importante en las encuestas, en las preferencias electorales. Hoy Ricardo Anaya le pidió al INE que borre de las boletas electorales el nombre de Margarita Zavala. Lo que le está pidiendo al INE es que vuelvan a imprimir las boletas electorales en lo que se refiere a presidente de la República, porque aduce él que puede prestarse a confusión la presencia en la boleta electoral de Margarita Zavala. No ha respondido el INE, el que ya señaló que no está de acuerdo de ninguna manera es Andrés Manuel López Obrador. Tiene dos argumentos López Obrador. Por un lado, ya hay gente que ha votado con esas boletas, la gente en el extranjero que ya está empezando a emitir sus votos. Y por el otro lado, pues no sé si el gasto que representa, las posibilidades de que ahora se trastorne el proceso electoral. A mí, realmente, si no hubiera problemas técnicos, pues estarían en que la borraran, pues si ella se borró solita. No, pero a ver, yo creo que esa es incluso una discusión que está bien que Anaya quiera colocar un nuevo tema. Pero aquí lo que hay que explicar es de dónde salió el dinero. Es decir, y eso es un tema que no puede no decirse. De ser cierta la afirmación. ¿Hola? ¡Álvaro! Perdón, Álvaro, tuvimos aquí un problema técnico. Nos estamos comunicando contigo de una manera rarísima, pero a ver si podemos. Pues, en primer lugar, Álvaro, la portada de la revista Proceso se convirtió en personaje dentro del segundo debate. Los turbios ingresos de los Anaya, artículo que tú escribiste, pues fuiste sin querer personaje en el debate. ¿Te imaginaste que, tu artículo y la portada de la revista Proceso quedan circulando y que, por cierto, ya se agotó? Bueno, naturalmente que los que nos dedicamos al periodismo, periodistas y medios de comunicación, que es importante que nos mostremos, no con un afán protagónico, sino con el resultado de un trabajo que estamos obligados a hacer con profesionalismo. En efecto, la portada de Proceso, que incluye un reportaje mío, estuvo presente en el debate, porque también el periodismo no solamente es información, es oportunidad. Y justamente el publicar el día del debate, que es el día en que comienza a circular la revista Proceso impresa, aunque ya los adelantos se dan desde el propio sábado de la noche, pues era con el afán justamente de tener un impacto desde el punto de vista periodístico e informativo en ese encuentro político. Y el objetivo se logró, pero se logró precisamente porque hay sustancia periodística, hay materia materia prima informativa, y lo que nosotros publicamos tiene que ver precisamente con un asunto que es claramente de interés público, que es el turbio patrimonio, la turbia fortuna de uno de los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y su esposa, soportado en documentos oficiales y contrastados con lo que él, el candidato, ha dicho respecto de su patrimonio, y que no se corresponde con lo que, por ejemplo, recibió en depósitos millonarios su esposa en una cuenta bancaria. Álvaro Delgado, otra parte, es decir, la respuesta de Anaya a que mostrara López Obrador la portada de este número de Proceso, implicó que Anaya mostrara dos ejemplares de la revista Proceso. La revista Proceso está en el debate político nacional, una en la que se hace referencia a pues la corrupción en la Sedesol, y en la que sale una fotografía en portada del señor Mid y la señora Rosario Robles. Pero ahí hay un problema, porque el ejemplar que mostró Anaya estaba mochado. Faltaba el cintillo. Platícanos de eso. Es que, en efecto, una vez más, es un asunto absolutamente ajeno a quienes trabajamos en Proceso. Y de manera inusual, en este debate, en el segundo debate entre candidatos presidenciales, se muestran tres portadas de Proceso. Una a la que ya tú has hecho referencia y yo he hablado sobre el contenido de la misma, y de otras dos que son en respuesta precisamente de Ricardo Anaya a la portada de Proceso exhibida por Andrés Manuel López Obrador. Ahí no, a López Obrador no habla del contenido de la portada, sino sencillamente de la cabeza, y es precisamente del turbio patrimonio de Ricardo Anaya, o de los Anaya, como el director de Proceso decidió cabecearlo en la portada. Y luego, efectivamente, en respuesta gráfica, Anaya exhibe efectivamente dos portadas de Proceso aludiendo precisamente a dos características de los otros dos candidatos presidenciales, López Obrador y el periodista José Antonio Meade. Una de ellas, como tú bien refieres, aparece Meade y Rosario Robles sobre un asunto de un pacto de impunidad, de cómo Meade protegió a Rosario Robles en la Sedesol, y otra referida a los ricos de Andrés Manuel López Obrador, un reportaje precisamente de los hombres de dinero que están cercanos a López Obrador. Pero el caso es que en la portada de Meade y Rosario Robles le quitan el cintillo en la nota del cintillo es un reportaje mío también, sobre los personajes impresentables que postula la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Las fichas negras de Anaya. Las fichas negras, efectivamente. Y se lo quitan. Y se genera algo que es muy raro en el ámbito periodístico. Que esa mutilación, esa manipulación que hizo Anaya de una de las portadas de proceso, genera un fenómeno de comunicación, yo no recuerdo uno parecido, al menos a nivel nacional, que hasta la fecha sigue teniendo repercusiones, porque si todavía el día de ayer, por ejemplo, el asunto estalla realmente no el domingo, sino el lunes, al día siguiente del debate, cuando un activista de derechos humanos, Jesús Robles, descubre precisamente esa mutilación, la difunde a través de su cuenta de Twitter. Yo la veo y pongo que efectivamente está mutilada la portada, y entonces de la información la recogen pues la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de los periódicos, en sus portales, los portales informativos recogen precisamente la mutilación que hizo Anaya de la portada de proceso, que guardó silencio durante todo el día. Y es hasta el martes que él va a una gira a Colima, a la que yo asisto, por supuesto, como parte de la cobertura que yo hago de su campaña, y ahí de frente le pregunté precisamente por qué había mutilado la portada, y me dijo que había sido su equipo, pero que no tenía ninguna propósito de ofender, sino que era solamente para contrastar con los otros candidatos que también habían aparecido en la portada. Entonces, yo creo que es una responsabilidad grave de Ricardo Anaya, aunque él culpe a su equipo. Y una cosa adicional que tiene que ver con esto, el compañero que fue a Tijuana a cubrir el debate específicamente, también buscó hablar con Anaya al respecto y se escabulló, pero el que entró al quite fue este ex convicto dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que nos acusó de que somos una mafia. Pues digo, son expresiones, pero yo creo que el hecho fundamental es que hubo una mutilación por parte de un candidato presidencial con un propósito de manipulación que ha sido ya claramente expuesto. Y tan lo está haciendo, que estamos hablando de ello precisamente. Álvaro, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Tania, buenas noches. Oye, comentaba con Valero antes, cuando estábamos tratando de hablar contigo, que felizmente lo logramos, que yo creo que fue un debate muy malo y un posdebate todavía peor para Ricardo Anaya. Yo incluso siento, y esa es mi pregunta, se le ve un poco de más mal humor a este joven de la sonrisa congelada, se ve una actitud mucho más defensiva. Cuando habíamos visto en semanas pasadas una especie de crecimiento, creo que fue una pésima semana para Anaya. ¿Tú cómo vibras la campaña? Mira, naturalmente que el propósito de Anaya era ganar de manera contundente el debate del domingo, el segundo debate presidencial. Tan estaba planeado el afán de noquear, digámoslo así, a López Obrador, cosa que es normal, pues son contendientes, claro. y se trata de un debate, pero prueba de ello es cómo él sube la víspera del debate una imagen, un video breve pegándole a una pera como un boxeador y remata con fuerza. Olvídate de que estaba con camisa de vestir, con lentes, con anillo. Pues lo que no se debe hacer cuando se practica un deporte y particularmente el box. Pero el mensaje era que él estaba preparándose para noquear y lo puso muy mordaz, aquí relajándome. Y lo que hizo en el debate, en su primera intervención, fue, gracias al formato que se acordó, desplazarse, caminar y llegar enfrente de López Obrador. Así como los muchachillos peleoneros, fantoches, broncudos de la primaria y de la secundaria. O así como los borrachos pendencieros que se acercan a alguien para intimidar con su voz o con su actitud retadora. Y se acercó, encaró a López Obrador y jamás esperó que una respuesta como la que hubo. No. La cartera. La cartera es... es un símbolo. La maniobra de López Obrador, una respuesta de López Obrador devastadora para Anaya. Ricardo Anaya. Entonces, con eso y con el tono burlón de López Obrador de llamarlo luego, Ricky Canallín, cosa que a mí no me gustó, pero finalmente fue lo que quedó del debate. Pues sí. Lo que se recuerda del debate es la cartera y Riquín Canallín. Entonces, eso es lo que impidió también que Anaya pudiera levantarse con la victoria, sobre todo en temas difíciles, que además no fueron tan de tanto interés como sí lo fueron en el primer debate los asuntos de corrupción y de violencia, por ejemplo. Entonces, sí, Anaya anda más sensible. Yo tengo con él una relación, pues, de respeto. Nos saludamos, y ayer fue especialmente frío en el aeropuerto y en el avión donde viajamos de regreso de Guadalajara a la Ciudad de México. Entonces, pues sí, eso es lo que estamos viendo a casi un mes de... ¿De las elecciones? De las elecciones. Así es. Un mes, una semana. Álvaro Delgado, el cambio radical que tuvo en el debate José Antonio Meade, ahora ya es un golpeador priista, ya no es un candidato ciudadano. Yo creo que que se vio más desenvuelto y claro, concentró Meade sus baterías ya no contra Anaya, no lo tocó, sino contra López Obrador. Y lógicamente la estrategia es, pues, seguir evitando el desplome y tratar, como creo que es su objetivo, de Meade y del PRI, pues recuperar lo más posible. Yo no lo vi mejor de lo que se mostró en el primer debate, ni siquiera con la asesoría de este consultor Alosaki, que más bien creo que es el autor de la acusación contra Nestora Salgado, que sobre lo que se ha montado ya una campaña. Y por otra parte, pues sí, Anaya tratando de evitar que se le desbalague más su propia campaña, enfocándose mucho ahora en el asunto de la inseguridad, de la violencia y de la búsqueda de la paz. ¿El voto útil sigue siendo uno de los elementos que persigue Ricardo Anaya? Hoy incluso le pidió al INE que borren de las boletas a Margarita Zavala para que no se vaya a prestar a confusión. Respondió el INE que eso no es posible. Ah, ya respondió. Sí, hace un ratito el presidente del INE dice que eso no es posible en términos económicos, en términos técnicos, en términos logísticos, y pero no es decisión del INE, es decisión del tribunal. Entonces, y el tribunal hemos visto cómo actúa muy de manera facciosa a favor del PRI. Vamos a ver si efectivamente el tribunal dice algo en ese sentido. Creo que no va a convalidar esa propuesta. Y el asunto de fondo es que el PAN busca que se elimine a Margarita, porque mucha gente se va a confundir. O algunos que creen que Margarita, algunas personas no informadas o informadas que habían decidido votar por Margarita, lo van a hacer en la boleta, y la expectativa de Anaya y de su coalición es que todos los votos de Margarita se vayan con ella. Por eso la están buscando de casi desesperadamente, y lo que yo sé es que no va a haber una un llamamiento de Margarita Zavala a favor de Anaya. Ni siquiera creo que vaya a haber una posibilidad de una reunión. Hoy, y con Mid, este es un dato. Hoy, en el periódico El Heraldo, Jorge Camacho, que fue el jefe de la oficina de Margarita, de la campaña de Margarita Zavala, dice, escribe un artículo que dice, con el frente, no. ¿Y con Mid? ¿Mandé? ¿Y con el PRI? Puede ser, pero tampoco explícitamente creo que lo haga, ¿eh? Hay algunos personajes que estaban con Margarita que se irán, sí, con Mid, empezando por su esposo. Me refiero en términos de a la hora de votar. Claro. Ya lo han hecho Ernesto Cordero, que no es ninguna sorpresa, pero nunca había dicho que iba a votar por Mid, como lo hizo el domingo. Como otro senador del PAN por Campeche, que también ya anunció que va a votar por Mid, no por Anaya. Pero en el caso específico de Margarita, no creo que ella vaya a decir me voy con Mid, pero tampoco se va a ir con Anaya como ahora desesperadamente quiere el candidato presidencial de la Alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Pues Álvaro, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Eras el actor para hablar esta noche. Muchas felicidades por tan estupendo reportaje y pues también por lo que significa eso en términos de pues de tu reconocimiento y tu trabajo periodístico. Muchas felicidades. Hay un asunto que creo que es importante no pasar por alto. Un minuto, Álvaro. ¿Por qué aparece por proceso? Pues por proceso tiene una cualidad más allá de tantísimos defectos que tenemos, la credibilidad. Así es, Álvaro. Y se lo entonces, reconocemos y te lo reconocemos a ti. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Hola, un abrazo, Álvaro, y gracias otra vez. Gracias, hasta luego. Pues, atropelladamente, pero logramos comunicarnos con Álvaro Delgado, gracias aquí a Gilberto. A la magia de nuestro a Gilberto productor. Gilberto Díaz Fernández, que hizo una magia. Ya casi nos vamos, Juan Manuel. Ya casi nos vamos. No quiero irme, Tania, sin comentar esta nota pintoresca de que muchas felicidades al Instituto Politécnico Nacional por sus 40 o 50 décadas de existencia, que dijo el señor presidente Peña Nieto en un aniversario más de la creación del Instituto Politécnico Nacional. Sí, se creó hace muchos años, por ahí del 38 al 39, pero de ninguna manera 40 o 50 décadas. Esto equivaldría a que tiene 500 años de existencia. Quizás Peña Nieto hizo comparar al IPN con el Calmecac, aquella escuela para las clases pudientes en la época de los aztecas. Pero a mí lo que me preocupa más que el, pues que otra vez el dislate del señor presidente, es que esto coincide con que el Instituto Politécnico Nacional le devuelve su espacio en Canal 11 a Ricardo Alemán, mejor conocido como el periodista sicario. Una irada reacción de los usuarios de las redes sociales se generó durante ayer porque el Canal 11 restituye en su programa a este señor, que es un muy mal periodista y que genera odio cada vez que se pronuncia en contra del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Pues ya nos vamos, Tania. Ya nos vamos, estuvimos en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, muchas gracias a los dos por resolver el problema técnico, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Y Juan Manuel Valero, que tengan una bonita noche. No está lloviendo hoy en la ciudad. No, ya hace un calorón. una hasta luego. Calurosa noche. Buenas noches. People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.